gran empresa, Toyota. Quique, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Quique, muchas gracias por atendernos. Bueno, mirá, el tema era poder charlar con alguien de esta gran empresa, entre comillas, ¿no? Este monopolio, este multinacional tan importante, que está, digamos, intentando llevar una reforma laboral. Lo queríamos escuchar desde adentro, cómo lo ven los trabajadores, qué opinan de esto, qué significa para ellos esta nueva modalidad en los turnos, que sea... el tema es saber si se ha impuesto, si se ha consensuado. Sabemos que, por supuesto, ha habido intervención del ESMATA. Bueno, ¿cómo lo ves vos, Quique, este tema? Bueno, sí, al final la empresa viene desde hace años viene presionando y ha ido flexibilizando el convenio en distintos puntos. En esta ocasión particular ha hecho todo un planteamiento y el sindicato lo ha abierto. Han apurado una asamblea para resolver lo que es una... si bien no modifica el convenio, sí genera un acuerdo en donde en principio va a tener un periodo de tiempo que van a ser 2 años, en donde vuelve jornada normal. Nosotros hasta el día de hoy trabajamos de lunes a viernes, 9 horas 10, y los sábados y los domingos son francos. Entonces, con la modificación que han propuesto y que, bueno, a través de la asamblea, que no está al no, porque ellos han hecho mucha propaganda de que se votó masivamente, que no está, digamos que han metido muchísimo miedo, donde mucha gente ni siquiera votó porque estaba descreída de esa situación, en la cual era nada democrática. Han vuelto jornada normal los sábados y te dan un franco, te vuelven franco un día, un franco rotativo, un día de la semana, ¿no? Que va rotando de lunes a mismo sábado. Entonces, de esta manera han flexibilizado el convenio y eso tiene un periodo de duración de 2 años. De esa manera la empresa lo que garantiza es producir de manera continua el turno mañana, de lunes a sábado. Porque al día de hoy, si nosotros vamos a producir los sábados, es en hora extra, ¿no? Claro. Y si bien gran porcentaje de los muchachos nuevos están yendo a producir y demás, la gente vieja, por lo general, cada vez es más reticente a ir por la cuestión de los descuentos y también por una cuestión de vida, digamos. Claro, porque ya se acostumbraron a no trabajar sábado y domingo. Sí, y en general siempre hubo una predisposición a... O sea, si se convocaba y si la plata estaba, digamos... Sí. Mayormente la gente iba, o sea, hemos ido a trabajar los sábados. El tema es que con los descuentos del impuesto, muchas veces eso no se ve reflejado, claro, a fin de mes, y entonces no vamos. Sí, sí, también un poco lo que se dio a publicidad fue que justamente no podían armar el turno del sábado por eso, ¿no? Porque las horas extras sumaban. Y eso, digamos, aumentaba la retención de impuestos a las ganancias, y en consecuencia lo que trabajaban no lo cobraban, digamos. Un poco esa era la excusa. Eso es una parte. También sí. Otra de las cosas que han tergiversado cuando salieron a decir es que volvían efectivos, no contratados, a 1000 y pico de personas. Por lo general lo que está publicado es eso. Sí. Y ahí hay una doble trampa, porque en la mitad del gobierno de Macri, cuando se discutía la reforma laboral antes de las movilizaciones por la reforma previsional, sí, el secretario general del sindicato decía que para eso que no había, no era necesario, Piñarelli, ¿no? Decía que no era necesario una reforma de la ley, que para eso estaban los convenios colectivos. En el marco de eso, a nosotros nos modificaron los regímenes de contratación, y entonces los muchachos que entraban nuevos, en vez de querer tener contratos de 6 meses y pasar a ser efectivo, ahí han pasado a tener contratos de 2 años. En principio decían que íbamos a tener contratos de 2 años. Claro. El periodo, ¿no? Bueno, eso se ha ido alargando y hoy tenemos compañeros haciendo tareas de entrenamiento o tareas de entrenamiento a trabajadores nuevos. Sí. Que siguen estando contratados con 4 años, ¿no? Entonces lo han usado de extorsión. Claro. Y les mata, se ha generado un tironeo que fue fogueado por esto, por una parte del cuerpo delegado, y bueno, fue todo. Han fogueado como que esto era votar en contra de los contratados. Claro. También se surgieron algunas discusiones con respecto a que tampoco esto que se modificó ha puesto a discutir ese régimen de contratación, digamos. Y mucho menos discutir, si bien se le respeta la antigüedad a los compañeros que quedan en efectivo, pues nosotros cobramos un plus por la antigüedad. Sí. Lo que no se le respeta es son las vacaciones. Claro. Entonces, empiezan de nuevo. ¿Cómo? Empiezan de nuevo con la antigüedad los contratos. Claro, empiezan de nuevo. Entonces, uh-huh, el compañero que hace 4 años que está, arranca de vuelta y va a tener que, para poder tener 21 días de vacaciones, finalmente trabajando en la empresa va a pasar 9 años, ¿no? Claro. Pasó los 4 de contratado más los 5 bueno, nuevos. Entonces han generado, de hecho lo que ha sucedido es que se lo han dado todo redondo a la empresa. Eso, hubo muchas discusiones, hubo 100%, el gran parte de los compañeros no está de acuerdo con lo que han hecho, y de hecho si hubiese sido una votación cerrada, urna, digamos, hubiesen perdido, digamos. Pero con el proceso que hicieron de presiones y demás en las asambleas del sector, de marcar a compañeros que han hablado y demás, claro, llegaron a la asamblea, que además han adelantado la asamblea general en una maniobra, llegaron a este punto. O sea que un sindicato jodido es Mata, ¿no es cierto? Hacia adentro, digamos. O sea, sí, en el historial, digamos, no solo con otras peleas que han sucedido, sino en otras automotrices o en otras autopartes, sí, dentro de planta, siempre fue bien marcado, digamos, en algunos sectores donde los delegados ni aparecen, y donde postularse para también es muy complicado para poder sacarlo, digamos. O sea, claro, hay cuerpo delegado completo que nunca tienen una oposición, ahí la postulación es simple, no es que hay que conformar una lista, pero donde siempre son los 7 mismos candidatos, 5 mismos candidatos, claro, no hay una oposición que se pueda postular, digamos. ¿Y el delegado se mantiene en la empresa o tiene o le dan licencia gremial como en algunos casos? No, los delegados en planta no trabajan, están por fuera, o sea, no, si bien el convenio colectivo dice que deberían trabajar, claro, 6 horas por día, no no trabajan y tienen como una licencia total. Mirá, este, por supuesto, bien tolerado por la empresa, ¿no? Porque te digo, en muchos lugares, este, ninguna, en muchos lugares, muchas empresas no le dan ni la licencia. No, eso sí, no, ahí hay un planteo, un dejar hacer de la empresa y claro, una posición consolidada del sindicato en función de después es dispar, digamos, ¿no? Mi empresa es grande, laburamos más de 5.000 trabajadores. Sí. Entonces sí es dispar, puede ser que en algún sector, en un delegado tenga mejor predisposición, digamos, y en lucha cotidiana tenga un gris, digamos, más hacia el lado de los trabajadores y muchacho que la verdad que no, delegado que no existen, digamos, ¿no? Claro. Y por ejemplo, bueno, pero que tienen alguna oficina, algo ahí dentro de la empresa, porque alguien, sí. Si vos te tenés que hacer algún planteo gremial, ¿a quién se lo hace? Bueno, sí, por lo general uno tiene que ir a la oficina que tiene, sí, claro. Cuatro gremial. Y si no, es mensaje de texto, digamos, ¿no? Ajá. Bueno, sí, bien moderno. Más por ese mensaje de texto. O sea que son, digamos, bueno, ahí nace la burocracia sindical, ¿no? O sea, tipos que no trabajan, que se despegan de sus compañeros, que empiezan a mirar los problemas desde arriba, si se quiere, ¿no? No desde el mismo. Desde arriba, incluso en esta negociación, sí. Que por eso yo planteaba que no todos los delegados terminaban estando de acuerdo con esta situación, sí. Que directamente el Mata Central fue el que vino y cerró la negociación. Después los delegados tuvieron que venir a poner la cara, digamos, ¿no? Pero claro. Empezaron a aparecer personajes que son de la directiva nacional, sí. O de la directiva local, que ni siquiera parte de la comisión interna de la empresa, ajá. Del cuerpo delegado, ni siquiera sí, de la sí. Comisión interna. Entonces, también, más allá de la burocratización de los delegados, después termina haciéndole el caldo gordo a esa negociación, siempre termina siendo gente que jamás va a sufrir lo que viene a plantear. Claro. Así de democrático, entre comillas. Es como está planteado, digamos. Es, ¿no? Una imposición, digamos, de la burocracia. Sí, es una imposición de hecho, uh-huh. A una situación donde, obviamente, después viene un discurso donde ganamos. Se dice, ¿qué ganamos? ¿No? Claro. Y en realidad, cada vez se han ido flexibilizando el convenio a distintas cuestiones. En ese proceso de que te nombraba antes del gobierno de Macri, también han inventado una categoría intermedia en donde los que ingresaban tenían que esperar 24 meses, antes era solo 12, para tener la primera categoría, ¿no? Entonces, en ese proceso de 12 a 24 meses tenía en esa categoría que inventaban una reducción de salario, claro, importante, de 30%. Mira, también el número, la cantidad de gente contratada, que ahora está muy, se nombra por los medios, sí. Y demás, esto de que sea fácil contratar y despedir, sí. Eso también lo han hecho dentro de planta cuando han aumentado la cantidad de contratados sobre, claro, la totalidad de trabajadores, ¿no? Siendo que en principio eran 500 sobre 4.500, hoy tenemos más de 1.500 compañeros sobre, claro, 5.000 contratados. Claro, es un tercio clarito. Y con todo lo que uno sufre estando contratado, ¿no? Y sí, porque no tiene la misma primero, no tiene la misma remuneración. Acá vos me estás contando de que la contratación al principio eran 2 años, ahora hay gente que ya lleva 4 años contratada y con una... No, al principio eran 6 meses. Ah, 6 meses. 6 meses. Ah, sí, también, 6 meses. Sí, sí, lo anoté. 6 meses, después los llevaron a 2 años y hay gente que lleva 4 años ya. 4 años, que es gran parte de ese número de compañeros, los que ahora usan como para extorsionar al pleno de aceptar esta negociación. Claro. Para efectivizar a los compañeros, y bueno, y también planteando que de esta manera van a venir inversiones, que de esta manera se va a garantizar la producción del modelo híbrido. Sí. Para cumplir un plan de producción, eso es otra cosa que es importante. O sea, si el pleno todo el tiempo quieren imponer que nosotros no trabajamos por horas, trabajamos por el plan de producción, ¿no? Entonces, claro, la empresa planea este año producir 140.000 unidades y hay que sacarlo. Tenemos que llegar a cumplir eso. Claro, objetivo por objetivo. Bueno, Quique, ahora, me estaba quedando una duda. Está bien, ahora en el turno, se impone el turno de las 4 horas del día sábado, ¿no es cierto? Son 4 horas nada más. Claro, no son 4 horas, va a ser horario completo, ¿no? O sea, 8 horas, o sea que se pierde también el histórico sábado inglés. Y nosotros, y bajan en la semana, en la semana bajan de las 9 horas 10, ¿bajan a 8 horas o no? No. Porque con el franco compensatorio que te dan, las jornadas se mantienen. La cantidad de horas semanales que se trabaja se mantiene. Lo que vuelve móvil es el franco, ¿no? Claro. Uno, en vez de trabajar de lunes a viernes fijo, va a trabajar de lunes a sábado, pero va a tener un franco entre semanas. Pues te puede tocar el martes, te puede tocar el miércoles, te puede tocar el lunes. Entonces, en realidad, en la semana uno trabaja 5 días. Además de eso, si uno tiene que ir a trabajar el sábado, cobra la mitad del valor de las horas extra que le correspondería. Claro. Como un adicional. Está bien, pero eso es aparte del salario normal. Ahora, estoy sacando cuenta y y te podés, o sea, te asignan turno para trabajar el sábado o no, o todo el plantel, toda la masa de trabajadores tiene que hacer el turno el sábado. No, eso la implementación va a variar de acuerdo a los sectores. Eso, en realidad, el acuerdo general es este, digamos, ¿no? Después hay un montón de grises que todavía no los conocemos en el pleno. Y también hay un montón de situaciones que se acomodan una vez que empiece a funcionar. Entonces, por ejemplo, ahora tienen que formar grupos de cubre ausentes, que van a ser los que van cubriendo esa rotación escalonada. Claro. No puede, para garantizar la producción, no puede salir todo el plantel, digamos. Exacto, ¿no? sí. Y en una célula, que nosotros lo nombramos así, de 5 trabajadores, no van a salir los 5 completos. Claro. Y si salen los 5 completos, tienen que entrar otros 5 que reemplacen ese día a esos trabajadores. Claro. Por ahí en un sector de 100 van a ir rotando de a 20, por ejemplo. Sí. Entonces tenés que tener 20 que vayan cubriendo a los que van saliendo. Eso en el día a día todavía no está bajado, o sea, no está definido. La verdad que no va a ser una ingeniería más o menos. Igual que si te toca trabajar el sábado, no te puedes pedir el franco el lunes, o sí. y completar 2 días continuos de franco, o eso, o sea, en realidad el franco va en la semana. Nosotros trabajamos rotativo mañana y tarde. Ajá. Una semana de mañana, una semana de tarde. Ah, claro. La semana que vamos a trabajar los sábados es la semana que estamos de mañana. Ajá. Y esa semana va a ser rotativo el franco. Claro. La semana que estamos de tarde trabajamos de lunes a viernes, habitual como trabajamos hoy. Sí. La asignación de ese franco va a ser por calendario, va a estar pautada desde antes. Claro. No es que uno se lo puede pedir cuando... Exacto. Está bien, sí, lo va a tener asignado en función de la rotación general. Digamos, ¿no? Y el plazo de inicio de eso es aparentemente a partir de enero del año que viene. Bueno. Si bien, así en general, aparentemente, se trabajarían las mismas horas compensando con un franco, pero de alguna manera vos estás incrementando producción con esto también, ¿no es así? No, por un lado, uno está, o sea, la empresa incrementa en el pleno, va a incrementar la producción. Claro. Y después, la mayoría tenemos familia. Sí. Y la realidad es que no es lo mismo tener un sábado con los hijos en casa, con nuestra señora en el caso de que trabaje, ¿no? Digamos, no es lo mismo tener un franco, un feriado, que un fin de semana que, claro, sí, sí, que en el día de semana. Eso modifica toda la organización familiar en un montón de compañeros. Ni que hablar en compañeros que hacen deporte o tienen otra actividad programada, claro, ya, de hecho, los fines de semana. Sí, sí, sí. Posiblemente ese franco te toque estar solo en tu casa. Si tus hijos están en el colegio, tu señora trabaja, lo perdés. Sí, sí, sí. Lo perdés, perdés el día familiar, digamos, ¿no? Que es el que hoy están disfrutando. No, se entiende eso prácticamente, o sea... Como también se entiende, digamos, la discusión de efectivizar a los compañeros, porque eso ha sido parte de la discusión adentro de planta. Claro. Que ustedes quieren defender algo y pierden los contratados. Pero en realidad no es esa la intención. Porque si fuese la intención defender a los contratados, es como te decía antes, ¿no? Discutamos... Claro. Todo el paquete completo, disputamos esa antigüedad de esos compañeros, eliminar esto de que la empresa lo use como punto de extorsión, porque dentro de 2 años vamos a estar en la misma condición, dentro de 2 o 3 años. La empresa va a volver con un grupo de contratados a decir, bueno, quieren que los efectivice, hagan esto. Claro. Y eso no es lo que se discutió. Entonces... parte de la discusión y de la bronca que existe dentro de planta tiene que ver con eso. Y además ese punto es donde nos unifica a todos, digamos. Nos unifica a todos porque todos tenemos la misma condición, la negociación la hemos perdido. Y también lo que ha sucedido es que la empresa al día de hoy sigue queriendo producir los fines de semana en hora extra. La realidad es que ellos... el plan que tienen, venden camionetas, la mayoría se exportan, más del 70% de lo que se produce por día o por mes se exporta. El primer sábado que hubo después de esa asamblea tuvieron que cancelar la producción porque nadie iba. Como expresión de repudio, digamos, de bronca. Sí, y de yo me enteré de eso, por eso... Yo quería, o sea, la semana pasada la intención fue charlar también por eso, lástima que no teníamos tiempo. Pero bueno, justamente yo apuntaba a eso, ¿no? Los trabajadores de alguna manera se han expresado, por ejemplo, este sábado pasado, y con respecto a esto que viene, que me imagino que todavía está en proceso de implementación, si como vos decís, la gran mayoría está en desacuerdo, ¿cómo se va a afrontar eso? ¿Va a haber algún reclamo? ¿Se va a intentar hacer algo? ¿O cómo ves vos eso? Y ahí es lo más difícil, digamos, ¿no? O sea, ellos ya han cerrado, han dado vuelta a la página y lo presentan como algo ya hecho, digamos. Sí. La realidad después de eso habrá que verlo, cómo se impone, digamos. Claro. Me imagino que va a ser difícil, digamos, el muchacho que sale de Franco ese un viernes y después tiene que ir a trabajar un domingo, un sábado, y después tiene que ir de vuelta a Franco el domingo. Claro. No sé cómo lo tomará, digamos. Sí. Sí, un poco como lo que te decía yo. Un Franco va a estar en su casa solo viendo tele, y su familia en sus obligaciones de la semana. Claro. Entonces al otro día tiene que ir por un día y al otro día tiene que volver a tener Franco. Claro. Y después, de hecho, lo cotidiano, y habrá que ver cómo lo logran y Y habrá la que verlo. Una en cosa marcha. Es lo que plantean y otra cosa es lo que después se hace muchas veces. Claro, un poco, ¿qué se está ahorrando la empresa? ¿Se está ahorrando horas extra de sábado? ¿Los domingos trabajan o no? ¿Así en turno de extra o no? No, en producción no se trabaja los domingos. Ajá. No, la empresa lo que se garantiza es poder producir ese volumen de fijo de producción, digamos, garantiza un turno más de producción, sí o sí. Claro. También, aumenta la producción. Al final de mes son 4 turnos que representan alrededor de 1.200 camionetas. Claro. Porque por turno estamos alrededor de 300 camionetas. Ajá, a veces más, a veces menos, pero digamos. Increíble, ¿no? 300 camionetas por turno, o sea, son dos turnos hacen. Sí, dos turnos. 600 camionetas por día. Increíble, ¿no? Bueno, para uno, ¿no? Pero se hacen y se venden y salen, ¿no? La mayoría de las automotrices en este país trabajan para la exportación. Es muy poco lo que producen para el mercado interno. Sí, hay distintos esquemas, pero sí, Toyota, como te decía antes, exporta el 70% de lo que produce, se exporta. Y claro. Por ejemplo, la SW4, que es la que es toda carrozada, la que no tiene caja, sí. Esa camioneta se iba 9 de cada 10. Que van afuera. Mira. Que es la vendría a ser como el segundo modelo más producido después, claro. De la cabina doble viene ese vehículo. Pero sí, después pues va bien atrás en función de la exportación, después es menor, digamos, la producción de Peugeot o de la Renault en Córdoba. Sí. Sí, yo lo que yo he estado viendo últimamente que lo que se produce para el mercado interno es alta gama. Bueno, por ejemplo, Volkswagen. Volkswagen importa el Gol, importa el Polo. Bueno, el Golf se trae de México. Que también, digamos, lo que se produce es para exportar, o alta gama, que bueno, no es un mercado amplio, pero es bastante redituable para ellos. Bueno, ese es el aspecto variado que tiene la industria automotriz, ¿no?, en Argentina. Bueno, Quique, la verdad que me ha aclarado bastante el panorama. Está claro que es una imposición que responde únicamente a la necesidad de aumentar la producción de la empresa, y se va a ahorrar algunos pesos en horas extra de los que tenía que pagar antes por los sábados que eran en extra, y con toda la complicidad y connivencia del sindicato, que bueno, que es el socio este interno que tiene principal, ¿no? Para imponer estas modalidades. Sí, sí. Bueno, y ahí también entra, digamos, cuestiones históricas que tiene el ESMATA, como recibir un monto por unidad producida, digamos. Ah, mirá vos. El sindicato recibe un porcentual de por unidad producida. De esas 600 camionetas, el sindicato tiene un retorno. Pero mirá vos. Sí. O sea que nunca va a ser por convenio, ¿eh? Nunca va a ser un sindicato pobre. Bueno, con razón banca lo que banca, ¿no? Delegados que no trabajan y bueno, todo el imperio que crean a partir de esta representación gremial, ¿no? Bueno, esperemos que los trabajadores puedan encontrar ahí una brecha para una vez que empiecen a experimentar esta modalidad, y si los afecta, que puedan volver a, o intentar reclamar, volver a esta modalidad que tenían ahora, que era bastante interesante, ¿no? 9 horas diarias para no trabajar sábado domingo. Bueno, si trabajás un turno sábado, es pura horas extra, bueno. Era de alguna manera conveniente, ¿no? Sí, vemos. Bueno, Quique, te agradezco mucho tu colaboración con el programa, bastante claro lo tuyo, y bueno, nos da un panorama muy clarito de cómo se manejan las grandes corporaciones de la industria automotriz, y por supuesto, todo esto también apañado por los gobiernos de distinto color que, bueno, que sostienen y acompañan todas estas maniobras de super explotación, por más bien remunerado que estén después los trabajadores, ¿no? Tal cual. Bueno, Quique, muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias, Quique, un abrazo. Que estés bien. Saludos. Bueno, hablábamos con Quique, un trabajador de la multinacional Toyota, que nos trataba de explicar cómo es esta nueva reforma laboral que se impone sobre los trabajadores por una necesidad de producción de la empresa y con la total connivencia y aceptación del sindicato, que como nos dijo, nos desburró, recibe un porcentaje por cada unidad que se produce. ¿Qué tal, eh?